cercana en la calle Carmen y Sierra Bella. Consulte nomás, patrón, lo que usted quiera. Aquí en el barrio solo hay cariño. La gente buena y da la pasa. La gente buena y da la pasa. Y piden que los escuchen alguna vez cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar no olvides que eres artista. Palabra amable, paz, menos prisa. Súbete al sueño, no hay que dudar. No hay no. No hay que dudar, caballero. No hay, ay, ay. Hay rico. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, ay, ay. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Bien bonito. La gloria de Chile vive aquí en mi pecho. Toca el organillo, baila y es lisana. Él sabe que el día a día es una guerra. Es amigo mío, bueno para el frío. Parte temprano va a trabajar. Es su manera de hacer soñar. Así es la gente humilde de norte a sur. Gente que ve la vida sin antifaz. A viva voz cantando tu maestría. Me hacen sentir feliz de vivir acá. Piden que los escuchen alguna vez cantando en coro lo mejor de la vida. Al despertar agradece la sonrisa. Palabra amable, paz, menos prisa. Súbete al sueño, no hay que dudar. No hay no. No hay que dudar, caballero, no hay. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Eso. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Recuerda que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe, hay esperanza. Que donde hay fe. Buenas noches. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Tenemos colonias, asentamientos, comunas, villas, favelas, cocinas, ciudadelas, distritos, patios, jareas. Tenemos barrios nuevos y viejos, conflictivos y de paz, permanentes y de acogimiento. Sirva esta canción interpretada por Joe Vasconcelos y titulada La Gloria de Chile para recordarlo. La fotografía local que describe a gente amable y solidaria que cuenta y trabaja por la comunidad. El concepto barrio y el paraguas del barrio en todas partes subyace o se manifiesta. Vinieron del campo y se quedaron a vivir, cambiando el bloque con huerto por el bloque vertical, por acumulación traumática o por arraigo. Escucharemos ahora, para continuar, al grupo de Xalapa, Los Aguas Aguas, en este tema titulado Santería Virgilio, que ofrece una fotografía bien distinta, el reverso del barrio, quizás el otro lado. Thank you. quién aguanta más. Yo caminando y tú girando. Y estos amores nos van matando. La tierra ya comenzó a temblar. Y esto ya se va a acabar. Pintaba tanto y así de pronto se colmó el plato. La tierra ya comenzó a temblar y esto ya se va a acabar. Thank you. eran los Aguas Aguas, acompañados por Baby Flow y Kim Patua de Colombia, como proclamaba en este tema titulado Santería Virgilio. Y tras el jarocho caribeño de los Aguas Aguas, nos reasentamos en Cuba para escuchar una canción titulada precisamente Mi Barrio, del cubano radicado en Francia, Raúl Paz, que en el año 2003 publicó un disco aquí titulado Mulata, en la que estaba esta canción. Este artista partícipe de la vertiente salsera bailable en su facción narrativa y concienciada. Lo que trae es un relato de sucesos en el barrio de Belén, con sus puentes y canales improvisados, y un acontecimiento trágico y tristemente cotidiano. ¿Qué voy a hacer? Salió de casa Teresa, un doble nueve en la mesa, provoca la algarabía en el barrio de Belén. Llama a Lambia que está al lado, se prendieron un frajo, para empezar colocao y ver qué se inventa hoy. Pero en la esquina de abajo, desde hace dos días ya, lo vigila una vagua con pinta y cara de malo. Cuentan de una larga historia que en ciudades sin memoria suele pasar entre dos que quieren hacer la ley. Por amores o por fe, eso no es lo que aquí importa, cuando la cosa está corta en el barrio de Belén. Dime qué puedo yo hacer, hay muchos que ya se fueron al cielo y por allá en Cayo Hueso la gente que lo sabía no se metieron en eso. Lo que sucedió en mi barrio y fue lo que pasó. Terminaron y salieron porque el humo quita el miedo, solo queda demostrar maldita reputación. Allá vamos, allá voy, salió en medio de la acera el hierro que mata y quema en plena demostración. Sangre, la queja de un grito que lo mató. Cayó en la acera el guapo que terminó. Salió gritando Teresa y el dominó de la mesa se quedó sin jugador. Eso es lo que pasa hoy. Pasa y pasa aquí en mi barrio. Lo que sucedió en mi barrio fue lo que allí pasó. Dale. y seguimos con la crónica de sucesos y volvemos a la bulla Caribe, los personajes que miran de medio lado y las descripciones anotadas a pie de calle. Lo que sonará ahora es una advertencia para cuando camines por el barrio, escrita en su día por Willy Colón, interpretada en su día por Héctor Lavoe, e interpretada, reinterpretada ahora por un artista llamado Mangu, el rap aplicado a las artes salseras en un disco frondoso y variado. Un disco que se publicó aquí en el año 2001 y que sorprendió por su atrevimiento. Y en el compendio de canciones, como digo, variadas y atrevidas de este disco, de este artista que respondía al nombre de Mangu, destaca la canción de apertura, una versión abrasadora de un tema titulado Calle Luna, Calle Sol. Check it. This is a story about this kid named Tito. For years on a D-Lo, his thing was moving kilos. In and out of state, kept his clientele straight. Holding down gates, always sitting on wait. Making mucho money, he was living high class. Already had it all, but quería mucho más. So we kept running his negocio peligroso. Quick to take your life, he was a pure mafioso. You got to watch your back on the rail. The hardest brother's been killed. Where? Then one day they set him up on the down low. Temprano lo chequearon y lo esperaron. Tito didn't know this kid he shot long ago. Wanted his revenge porque no se murió. Tito fue a chequear como se movía la avenida. And drank a 40 ounce en la bodega de la esquina. Él no vio un carro que venía de su lado. With the windows tinted, cuatro tigres bien armados. To watch your back on the rail. Cause the hardest brother's been killed. Nah, man. Busse, antes que Tito pudo hacer algo. Some kids jumped out the ride, waving guns, disparando. Before his piece came out to see lo que estaba pasando. In a pool of blood, Tito ya estaba nadando. With his gun in mano, and his mom's llorando. Crying to his brother porque a Tito lo mataron. Papo get to the scene, investigate lo que pasaba. Neighbors saw who did it, but nobody says nada. Deja la malicia. His moms used to always tell him, money is the root of evil. It'll have your best friends turning jealous. Everybody feared Tito, but they really had no respect. For this reason he died a loner, and nobody mourned his death. Mangu, featuring Johnny Pacheco, dándonos sus consejos al final de este Calle Luna, Calle Sol. Y descendiendo a lo particular, ahora vamos a entrar en el barrio de San Pauli de Hamburgo, con una canción de una potente banda chilena y mestiza llamada Santo Barrio. Aquí, en este tema de este grupo, incluido en su disco Plan Maestro, el motivo va de homenaje y de admiración, y se envuelve en cantos y percusiones carnavaleras. Hay aquí también una parada en el latido comunero propulsado a través de estructuras organizadas, y es que hay muchos barrios en uno, el del relato de sucesos, representado en esa canción de Raúl Paz perfectamente, o el de la propaganda bien dirigida, el de las imágenes apropiadas ilegítimamente, y el que más nos interesaría, el de aquellos que llevan tanto tiempo como toda su vida en el sitio, que no participan de una coordinación, sino que brotan, nacen y mueren. Este sonido vuela hacia ti, como estrellas en tu dirección. Es el destino que espera por mí, como mi hueso quiere en tu calor. Todos los caminos van a San Pauli, sigue la frecuencia cada vibración. Esta alegría que está por venir, se desborda antes que salga el sol. Imparable carnaval, volvió, de la cancha hasta el bar, prendió, por el viejo bulevar, nuestro corazón. El mar, los sentidos se abren por tu luz. Todo el mundo olvida a gran velocidad, porque no me recuerdas con más lentitud. Toda esa gente que nunca creyó lo que habita en nuestro corazón, todo se descubre esta noche así, todo se resuelve antes que salga el sol. Imparable carnaval volvió, de la cancha hasta el bar, prendió, por el viejo. Eterna promesa de regresar. Todos los caminos van a San Pauli. Siente el llamado de la libertad. Esta alegría que está por salir, se desborda antes que salga el sol. Imparable carnaval volvió, de la cancha hasta el bar, prendió, por el viejo bulevar, nuestro corazón. La importancia de mantener el barrio limpio para asomarse a la ventana ondeando los trapos de la fraternidad,

estar metiendo la pata donde no te llaman, de estar pendiente a las cosas que no te interesan. Y me estoy cansando de tu hipocresía, y tú sabes bien que yo no tengo paciencia. Te voy a hacer un asalto cualquier día de estos, o voy a quemar tu casa pa' que te muden del barrio. El vecino de enfrente me tiene cansado por estar pendiente a la vida ajena. El vecino de enfrente me tiene cansado por estar pendiente a la vida ajena. La historia que hoy les cuento es una historia real de un hombre que se adelanta a lo que puede pasar, que siempre está preguntando, que siempre está protestando e indagando de la vida ajena. Y me estoy cansando de su hipocresía. Te voy a hacer un asalto cualquier día de estos, o voy a quemar tu casa pa' que te muden del barrio. El vecino de enfrente me tiene cansado por estar pendiente a la vida ajena. Oye, no te metas en mis asuntos. Mira pa' otro lado, mira pa' otro lado, siempre metiendo la pata donde no te llaman. Mira pa' otro lado, pa' otro lado. Chismes.

dedos de mil recuerdos. Pues hasta aquí, el pasajero de reserva. Mantente en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Para acabar, vamos a escuchar al grupo Habana Abierta con aquel disco buenísimo titulado 24 horas y en concreto una canción titulada Cuando salí de La Habana. Y con esa nos plantamos en la capital. Este es un tema que habla sobre encontrar un barrio de acogida amable y también de la nostalgia. Temas centrales de los desplazados que pueblan los patios y las calles. Nos escuchamos la semana que viene. Como decía, mantente en la sintonía de Radio Topo. Bajando con equipaje me vi picando media mañana, la radio aflojando salsa otra vez, pensé frente a mi ventana. Las cosas que he visto en esa ciudad, pero la vida que se derrama. Piñol fraseando canciones de ayer, una bronca luego fiana. Besito a mi padre, lloraba mamá, sentía que me estrujaba. De pronto el gorrión que sentía al partir chocaba con una calada. Teniendo yo que decir, hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Te digo a ti. Hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Madrid con su intensa puerta del sol. Montera, luego La Palma. Armando una bulla en el Suristán, Vanito se huracanaba. Pasamos el veranito, octubre se avecinaba. Flotando en el aire que el frío picó, el gorrión otra vez que chocaba. Teniendo yo que decir, hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Te digo a ti. Hace calor en La Habana. Sé muy bien lo que necesito. No quiero que me digan qué debo hacer. Poco me importa si es un ratico. Así mientras me dure aprovecharé. Fui friki, donante, mecánico y hasta chofer. Fui ruso ignorante, llevando en la piel resistir. Como un divino reptil. Hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Te digo a ti. Hace calor en La Habana, mi hermana. Hace calor en La Habana, mi hermana. Y cuéntame de Madrid. Que lo que quiero, hay un cachito pa' vivir. Que quiero, hay un cachito pa' vivir. Que quiero, hay un cachito pa' vivir. Que quiere el roquito, papá. Un cachito pa' vivir. Dale lo que quiere. Hay un cachito pa' vivir. Ay, no se lo niegue, güey. Hay un cachito pa' vivir.